en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Y cuando comienza cada mes de diciembre, hay un recordatorio muy puntual porque es el del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y para esto Médicos Sin Fronteras ha vuelto a hacer hincapié en un aspecto muy importante en torno al enfrentamiento, al combate terapéutico contra este mal. Es la necesidad de asegurar el acceso a remedios, a medicamentos genéricos. Para hablar de esto y para profundizar un poco en el tema es que tenemos con nosotros hoy en el programa al director en Argentina de Médicos Sin Fronteras, el doctor Luis Pais Becker, al que estamos saludando y recibiendo cordialmente. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bien, cuéntenos un poco por qué es importante o en qué radica la importancia de que se asegure el acceso a medicamentos genéricos. Muy bien, bueno, la importancia radica sobre todo en la asequibilidad, ¿no?, en el acceso de estos medicamentos que son los que diferencian entre la vida y la muerte para un paciente que es seropositivo, ¿no?, digamos que está infectado con el virus del VIH. Uh-huh. Y hablo, digamos, de la accesibilidad y de la asequibilidad porque obviamente los medicamentos genéricos es una producción de alta calidad de un medicamento, de una fórmula, pero a un costo muchísimo más bajo, ¿no? Entonces, claro, para poner un ejemplo concreto, ¿no? A inicios de los años 2000, un tratamiento para un paciente de un año, ¿no?, con medicamentos antirretrovirales costaba alrededor de $10,000. Ajá. Hoy, a través de la producción de los mismos medicamentos, pero en su versión genérica, el coste se reduce a $100 por año. Es decir, de $10,000 pasó a $100 por año, ¿no? Claro. Es decir, bajó casi un 99% su costo, y esto obviamente tiene un impacto masivo, ¿no?, a nivel de salud pública. Es decir, que hoy tienen acceso a medicamentos, digamos, muchísimas personas. Todavía nos falta mucho por hacer, pero digamos que hoy casi la mitad de los pacientes seropositivos tiene acceso a estos medicamentos. De ahí, digamos, estriba la relevancia y la importancia de poder seguir produciendo estos medicamentos. Ni más ni menos. Actualícenos usted un poco de algo que uno ya percibe o conoce por informaciones que están circulando. Hace no mucho tiempo atrás, decir que una persona era positiva del virus del VIH era como decir que estaba condenada a muerte. Y esto hoy ya no lo es, ¿no es cierto? Exactamente, hoy ya no lo es. Y esa es, digamos, la gran diferencia, digamos, el impacto dramático que tuvo, digamos, en el pronóstico de la enfermedad, los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Estos ofrecen una oportunidad al paciente que es seropositivo de tener una vida prácticamente normal, ¿no? Uh-huh. Productiva, en fin, puede volver a su trabajo y tranquilamente continuar con su vida, obviamente, ¿no?, de una manera muchísimo más disciplinada en términos del medicamento. Entonces, ese es el impacto que tiene el medicamento. Otro muy relevante además, ¿no?, y que obedece a una investigación donde hay un médico argentino, el doctor Montaner, involucrado, ¿no?, demostraron que si un paciente tiene acceso a los medicamentos en cuanto se le diagnostica, digamos, ¿no?, la seropositividad, es, digamos, cumple una función también este medicamento de reducir la transmisión del virus a otras personas. Entonces, imaginemos que el impacto es doble, no solo le ofrece una oportunidad de vida al paciente infectado, sino que además, ¿no?, estamos hablando de que reduce el riesgo, digamos, de infección, ¿no?, y de transmisión, digamos, a otras personas, ¿no? Es así de dramático, digamos, el impacto que tienen los medicamentos, y si son genéricos, pues por el acceso que esto conlleva, ¿no? Claro. Una última pregunta, doctor. Nos imaginamos que es decisivo para esta propuesta que los estados, dentro de sus políticas públicas de salud, tomen a su cargo o favorezcan de algún modo la elaboración de los medicamentos genéricos, ¿no? Exactamente, es así, ¿no? Esto, el rol de los estados, así como de la industria farmacéutica, ¿no? Nosotros, digamos que incidimos mucho, ¿no?, y estamos constantemente hablando sobre este tema. Es fundamental, ¿no?, que se asuma como una responsabilidad de Estado y también como una responsabilidad de quienes producen medicamentos, ¿no?, porque al final de cuentas estamos hablando de salvar vidas, ¿no?, sí, y no de un producto de consumo, que asuman esta responsabilidad, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados, hay un acuerdo, ¿no?, de la Asociación Transpacífico, ¿no?, liderada por los Estados Unidos, en la que lamentablemente se están imponiendo condiciones muy severas de restricción y de altísimos precios a medicamentos como los antirretrovirales, entre muchos otros, ¿no? Y claro, toda esta negociación se está haciendo de una manera bastante secreta, ¿no? Digamos, documentos que se han logrado filtrar nos demuestran que esto está sucediendo, y lo terrible es que se están negociando nada más las condiciones comerciales, pero no así el impacto en salud pública que tienen estas negociaciones, ¿no? Y nosotros ahí estamos llamando la atención a la comunidad internacional de que tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Aquí lo primordial es salvar la vida y después hacer las negociaciones comerciales que ellos consideren pertinentes, ¿no? Pero tomando en cuenta lo primordial, que es la vida. Ni más ni menos. Doctor Luis Pais Becker, director de Médicos Sin Fronteras en Argentina, muchísimas gracias por este aporte suyo, ¿eh? A ustedes por el espacio, que esté muy bien. La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. LU3, Radio del Sur de Bahía Blanca, tiene una trayectoria ya de 70 años como tal, bajo esa denominación. Pero lo singular del caso es que en los últimos, ¿cuántos son ya? Casi 15 años, o ahora le vamos a preguntar al director, funciona gracias al esfuerzo que realizó su personal. Esto es, estamos hablando de una radio, pero en realidad estamos hablando de una empresa, de una fábrica recuperada, entre tantos emprendimientos que hubo que hacer en la Argentina. Digo todo esto para saludar a quien dirige una de las radios que precisamente emite nuestro programa semana a semana, que se llama Alberto MacDougall y que es un querido colega y amigo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muchas gracias, y un placer hablar, tomar contacto contigo. Alberto, contale a la gente qué pasó un día cuando ustedes se enteraron que ya no tenían más trabajo en esa radio o que la radio no existía. No sé cómo se los habrán planteado. Sí, realmente fue tremendamente sorpresivo. Además, no había muchos antecedentes porque, según nos han indicado después muchachos que han sufrido las mismas circunstancias, estamos entre las 3, 4, 5 primeras empresas recuperadas en todo el país, porque lo nuestro estalló en 1994, uh-huh. O sea, con mucha anterioridad al 2001. Y nos enteramos de un día para el otro que no teníamos dueño, sin patrón, como el título de un libro que hay al respecto, ¿no? Uh-huh. Así que lo que se nos ocurrió, y que ahora mirándolo a la distancia realmente creo que no éramos conscientes de lo que enfrentábamos en aquel entonces, fue no irnos a llorar a nuestras respectivas casas porque habíamos quedado en la calle, sino que seguir trabajando. Y paulatinamente fuimos tomando conciencia de lo que representaba. Era todo muy difícil. Yo les puedo decir dos cosas con las cuales una radio no puede subsistir. Además de no tener patrón, no tener dueño, porque habían desaparecido, se evaporaron, uh-huh. No teníamos luz porque no la pagaban, la Ajá. cortaron, uh-huh. Y no teníamos planta transmisora. De un litigio fue a un remate y la perdimos. Uh-huh. Así que no teníamos nada. Y a pesar de todo eso, no salimos del aire. ¿Cómo hicieron? Sería muy extenso contarlo. Esto da para varias notas. Me imagino. ¿Pero cómo hicieron así brevemente? Y en parte con equipo generador propio, en parte un buen vecino que se apiadó de nosotros y nos dio una línea, y en parte un empresario que nos prestó un terreno para levantar una planta provisoria, hasta que definitivamente después, a través del municipio local, conseguimos un terreno donde estamos afianzados ya desde hace prácticamente 16 años. Bien. Son muchas las preguntas que se aparecen como necesarias de ser contestadas para entender el esfuerzo enorme que hicieron ustedes. Pero las primeras, ¿subsistieron bien? ¿Cuándo pudieron generar el dinero mínimo para que los que trabajan allí puedan decir, bueno, me puedo ocupar de esto nada más? Mira, fue una odisea muy grande entre 1994 y 2003. Ajá. Y te voy a decir por qué, para no entrar en tantos detalles. Nadie nos escuchaba a nivel nacional. Ajá. Era eso un gran problema, porque acá, desde el punto de vista local, autoridades locales de uno u otro partido, todos apoyaban el no cierre de una fuente de trabajo tan importante. Claro. Pero no teníamos respuesta desde Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, a nivel nacional, gobernaba don Carlos Saúl, ¿no? Claro. Entonces, todo varió a partir del 2003. Uh-huh. Fue fácil llegar al CONFER, poder exponer nuestro problema. Nos atendieron siempre deferentemente, incluso sin solicitud de audiencia. Uh-huh. Hemos ido y nos han atendido. Allí pudimos encaminarnos y además, en ese 2003, nos advirtieron desde el CONFER, muchachos, armen una cooperativa, porque hasta ese momento, otro impedimento grande que tuvimos, sí, no nos escuchaba nadie y además las cooperativas no tenían acceso a los medios. Claro. Entonces fue cuando nos dijeron, muchachos, armen una cooperativa. Le hicimos notar lo que estaba marcando la ley de radiodifusión de la dictadura, sí, y nos anticiparon, eso se va a modificar, y se modificó. Uh-huh. Así que una vez armada la cooperativa, nos permitió prolijar toda la parte burocrática, sí, el funcionamiento de la radio, y a partir de allí sí todo, si bien hubo y hay todavía muchos problemas, fue todo mucho más llano porque estábamos legalmente constituidos, no como lo anterior que era una cosa que no sabíamos bien qué tipo de sociedad teníamos, porque claro, tenía que buscar artilugio de todo tipo para poder facturar. Claro. Bueno, a partir del 2013 todo eso se aclaró. Y tal es así que no solamente nos orientaron bien en cuanto a constituir una cooperativa, sino que nos instruyeron cómo podíamos hacer para solicitar algún subsidio, que seguramente el INAES nos iba a acompañar en este emprendimiento. Así fue, y eso nos permitió concretar, ahora más o menos un año y medio, el cambio del equipo transmisor. Teníamos un viejo equipo, uh-huh, que ya no daba para más, era prácticamente a leña. Sí. Y ahora tenemos un moderno equipo transmisor que nos permite cubrir en una primera instancia, una primera área de 450, 500 kilómetros y desde algunos puntos hasta 1000 kilómetros. Bien. Te dejo un gran abrazo, una felicitación y como vos dijiste en algún momento de esta charla, hay varios capítulos para contar, nos vamos a detener en alguna próxima oportunidad en uno de ellos. Alberto McDougall, director de LU3. 1080 Radio del Sur de Bahía Blanca. Hasta la próxima. Que sigas bien. Adiós. Se presentó la Cátedra Libre Defensor del Pueblo de la UBA. Una nueva Cátedra Libre del Defensor del Pueblo, esta vez bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, se inauguró con un acto que tuvo como protagonista excluyente a la relevancia que asignan los defensores del pueblo al debate académico de la gestión de esta joven institución de la democracia argentina. Con la presencia como disertantes de los defensores del pueblo de la provincia de Buenos Aires y presidente de ADPRA, Carlos Bonicato, de la ciudad autónoma, Alicia Piedini, y del titular del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Carlos Constenla, la Cátedra Libre tendrá como característica saliente que será una materia optativa de las carreras de Ciencias Políticas, Trabajo Social, Sociología y Ciencias de la Comunicación.